amor me vean llorar. Pero no puedo, estoy llorando por esa ingrata que se acaba de marchar. Le di mil cosas, le di mil besos, y en uno de ellos mi vida le entregué. Le hice estrofas, le hice versos, porque en sus brazos poeta me sentí. Y el sufrimiento me está matando, estoy llorando desde el día en que la perdí. Por amor me vean llorar, pero no puedo, estoy llorando por esa ingrata que se acaba de marchar. Estoy llorando como un cobarde y hasta presiento que llorando